Aquí comienza el informe con Gustavo Adolfo Villada. Ahora que se anuncia la asesoría de funcionarios antioqueños para sus similares de Caldas en planes de trabajo, procesos y estrategias deportivas, bueno sería que en Caldas tuvieran en cuenta el entorno familiar de los deportistas, por lo menos de los de alta competición. Conocemos de muchas promesas del deporte que se han tenido que retirar de la práctica de sus especialidades por causas tan básicas como no tener recursos para desplazarse a los escenarios deportivos, por la falencia de elementos para la práctica y, qué triste decirlo, hasta por desnutrición. En el departamento del Risaralda, por ejemplo, se entregarán 2.400 pasajes mensuales en megabús para 40 deportistas denominados de élite, mediante el suministro de una tarjeta que se encargará automáticamente cada 24 horas. Comienzo tienen las cosas, y hay que aprender de las cosas hechas. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. ¿Por qué es importante la cultura? En una graciosa anécdota nos la comenta nuestro columnista, invitado del día de hoy, el gestor cultural Carlos Arboleda González. Mucha gente se pregunta cuál es la importancia de la cultura. Y lo quiero explicar con una anécdota, con una historia que me sucedió cuando Tony José Amar era gobernador de Caldas y yo ocupaba la gerencia o la dirección del Instituto Caldense de Cultura. Y pasaron los 5 primeros meses de ese año, 1998 creo que es, y nada que le giraban recursos al Instituto Caldense de Cultura. Yo pensé que era que él me quería aburrir y le pedí el favor al doctor Gustavo Castaño Abad, que era el presidente de la Junta Directiva del Instituto Caldense de Cultura, que por qué no me acompañaba a hablar con el gobernador y que yo le pensaba renunciar. Y efectivamente pedimos la cita, nos la dieron, y cuando ya el gobernador lo recibió le dije: gobernador, yo vengo a renunciarle. Como yo estaba molesto porque en 5 meses paralizaba el Instituto Caldense, él me fue a interrumpir y le dije: gobernador, yo quiero primero hablar. Además, yo ya había resuelto que me iba del puesto, entonces me lo podía medio matonear. Le dije: vea, gobernador, yo quiero, antes de que usted lea esta carta de renuncia, explicarle en qué consiste la cultura, cuál es la importancia para un gobierno la cultura. Le conté esta historia. Se dice que el cuerpo humano está dividido en 3 partes: mente, cuerpo y espíritu. ¿Cómo se alimenta el cuerpo? Con el alimento, el desayuno, el almuerzo, la comida. Al desaparecer la vida, al morir el cuerpo, lo primero que se desintegra es el cuerpo, se descompone. La otra parte es la mente. ¿Cómo se alimenta la mente? Con los sueños, con los castillos, con la imaginación. Desaparece el cuerpo y inmediatamente desaparece esa segunda entidad. La única entidad que trasciende y que todas las religiones del mundo coinciden en ese aspecto es el espíritu. Y le decía: vea, gobernador, ¿cómo se alimenta el espíritu? En primer lugar, con la oración. En segundo lugar, con el amor. Por eso cuando uno está enamorado se siente uno como transportado, libanético de equipaje, andando por las nubes. Pero también se alimenta ese espíritu con una buena lectura, mirando un buen cuadro, yendo a un gran concierto, mirando una buena obra de teatro, mirando un atardecer. Y le dije: gobernador, ustedes los mandatarios se dedican a hacer obras de infraestructura, a ocuparse el máximo de las necesidades básicas como es salud, educación y vivienda, pero descuidan el espíritu. No permita que durante su gobierno el espíritu de los caldenses, antes de agigantarse, se achiquite. Y le dije: gobernador, aquí está mi carta de renuncia, yo me quiero ir del puesto. Entonces me dijo: vea, Carlos, en primer lugar, yo no sé usted por qué está tan bravo conmigo. Y le dije: gobernador, llevamos 5 meses yo rogando a que me giren los primeros recursos y no podemos seguir así porque no tengo que pagar la nómina. Y me dijo: ya le solucioné ese problema, ya le llamo al secretario de Hacienda. Y me dijo: Carlos, en segundo lugar, no quiero que usted se vaya porque usted es una persona muy activa. Y en tercer lugar, le quiero agradecer. Yo sabía por qué era importante, yo sabía que la cultura era importante, pero no sabía por qué. Con lo que usted me acaba de explicar, ya sé que yo tengo que trabajar por la cultura. Y efectivamente seguí trabajando con él y fue de los mejores gobernadores que Caldas ha tenido, por lo menos el que mayor apoyo le ha dado a la cultura, ha sido Tony José Amar, nuestro actual embajador en el Brasil. Ahora usted tiene la palabra. Escríbanos a nuestro nuevo correo electrónico, elinformeenlinea@gmail.com, o a nuestra página web, www.elinformeenlinea.co.cc, y opine sobre las columnas y los columnistas, o propónganos un tema de su interés. Buen día. El informe con Gustavo Adolfo Villada.